yo te diría en la próxima semana cuando estemos trabajando. No hemos tenido porque con personal municipal hemos hablado, hemos estado trabajando con la gente, estamos haciendo una campaña de concientización para poder trabajar y ordenar de esta forma mejor el basural. Lógico que tenemos algunos inconvenientes por gente que ha estado mucho tiempo mal organizada, y estamos trabajando en un proyecto con Aníbal Tortorielo de empezar en los próximos meses a hacer la clasificación, y estamos trabajando de forma en un proyecto bastante importante que es trabajar con la gente de Neuquén y la Municipalidad de Cipolletti, empezar a hacer la separación y tener una planta de que vendríamos a hacer donde la gente pueda trabajar cómodo y no tengamos el problema que tenemos hoy. La gente va a trabajar el día que tengamos la planta de transferencia, que es lo que pensamos hacer. Van a trabajar cómodo porque ahí sí van a tener un lugar limpio, ordenado, donde se le va a dar un tiempo prudencial para que ellos puedan clasificar, ya te digo, el plástico, la madera, el vidrio. Y bueno, después lo único que llevaríamos nosotros a Neuquén sería toda la parte húmeda, pero sería en mejores condiciones. Hoy lamentablemente es catastrófico lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, pero bueno, seguimos trabajando para tratar de mejorar esto, ¿no? No, si bien tenemos el proyecto, lo que están viendo es sacar costos. Lógico, esto sería una hectárea más o menos lo que tendríamos que utilizar para hacer este tipo de planta, pero está trabajando toda la gente de Obras Públicas para ver dónde se puede localizar de forma tal que primero no la gente que está alrededor, porque estaría cerrada, no tenga inconveniente, y prestar un mejor servicio para la comunidad, ¿no?